Nos dice que si a través de sus vídeos, audios, proyectos, conferencias, estará contento si te vas a llevar alguna semilla para que se siembre en tu interior y desde adentro se transforme y despierte esa grandeza a la que todos los seres humanos vivimos destinados a vivir. Algo que nos encantaría sembrar en ti también desde tu cita perfecta, como lo hace Omar en sus seguidores. Nos cuenta que siempre se ha preguntado por qué si la riqueza está disponible para todos, solo unos pocos la obtienen. ¿Por qué si la felicidad auténtica y verdadera está a disposición para todos? ¿Por qué el sufrimiento es la principal emoción que vivimos la mayoría de los seres humanos? Amigo, amiga, nos dice Omar, quiero agradecerte esta oportunidad que me das de llegar a ti, como lo hacemos desde tu cita perfecta. Te agradecemos que nos escuches y acudas a nuestras charlas, talleres, veladas y sigas nuestro programa de radio. Damos la bienvenida a la primavera con la canción de Estopa. ¿Será que se nota el paso del tiempo? Que cierra las cicatrices del alma. Yo como soy discípulo del viento, me siento a esperar que llegue la calma. ¿Será que le doy demasiadas vueltas? Y mil veces caigo en la misma trampa. Menos mal que ahora duermo a pierna suelta. Yo nunca pierdo toda la esperanza. ¿Será que algunas veces me emborracho con el licor de todos los licores? Y no soy mucho más que un mamarracho que solo busca huir de sus temores. Lere, lere, en la primavera se me escapa corriendo por las aceras. En la primavera que se me escapa volando donde tú quieras. Creo que sí vale la pena, creo que sí vale la pena. Y a veces cuando estoy solo conmigo y se apagan las luces de mi casa, universo busca su propio ombligo y ojo de un huracán que todo arrasa. Y no quiero preguntar dónde vamos, no quiero saber de dónde venimos, solo sé que tengo el tiempo en mis manos. Si te quedas un ratito conmigo, leré, leré, en la primavera. Corriendo por las aceras en la primavera, que se me escapa volando donde tú quieras. Creo que sí vale la pena, creo que sí vale la pena. En las tristezas valen la pena cuando tus ojos quieren llorar pero me disimulan de reojo. Todas las flores florecen después de la tormenta. ¿Qué voy a hacerle si tus besos me saben a menta? En la primavera que se me escapa corriendo por las aceras. En la primavera que se me escapa volando donde tú quieras. Sí vale la pena, creo que sí vale la pena. En primer lugar, agradecer a todos los asistentes a nuestra charla del pasado sábado, así como a Ana Belén Mena, coach, escritora del libro Coaching para comenzar de nuevo, sus aportaciones, que nos comentó entre otras cosas lo importante que es tener un GPS y dar un paso adelante. Nosotros creemos que el GPS de tu cita perfecta, con el que podemos guiarte para que gestiones mejor tus emociones, son nuestras charlas, talleres y programas de radio. Y el paso adelante que nos hablaba Ana Belén para salir de nuestra baldosa, que ella hablaba que era nuestro estado de confort, son nuestras veladas. La forma de retarte, de hacer algo diferente para que obtengas resultados distintos y cambies el mundo de tus relaciones. Os quería poner el audio, aunque no hubo mucho silencio en la charla, porque hubo bastantes personas, y no lo vais a poder captar bien. Si puedo editar algo para que lo escuchéis bien, lo pondré el próximo día. Así que os comento algunas de las cosas que más llamaron mi atención. Comenzaba preguntándonos quién no había tenido una ruptura sentimental, y que cuando esto nos pasa, estamos en la nada, o por debajo de la nada. Nos encontramos en un pozo y con la autoestima por los suelos, y tenemos que sacar esa fuerza que tenemos todos dentro para salir de ahí. Cuando la vida te arruga y pisotee, tenemos el mismo valor antes y después de haber pasado por todo esto. Nos comentaba que es más fácil saber nuestros defectos, aunque debemos preguntarnos por nuestras virtudes, y nos invitó a hacer el ejercicio de escribir 20 valores que tengamos. Difícil, ¿verdad? Os invito a que hagáis el ejercicio y que lo hagáis en pocos minutos, ya que, como comentaba Ana Belén, si a la mente le das 20 minutos, ocuparemos todo ese tiempo en buscar esos 20 valores, y debe ser algo rápido. Nos recordaba cómo hay personas a las que les avergüenza lo que valen, y nos hacía reflexionar sobre lo que no sabemos, que no sabemos lo que queremos. Nos hizo preguntarnos qué buscamos en esa persona con la que soñamos. ¿Qué dije yo? ¿Busco a alguien que me hable con sus ojos? Nos comentaba una cita de Séneca: si no sabes lo que quieres, no llegarás a tu objetivo. Nos hablaba de que la palabra fracaso pesa, y nos decía que en su argot el fracaso no existe. Curioso, si recordáis, en una de las frases del audio con el que comenzábamos todos los días el programa, con Omar Villalobos, dice esto. Hablamos de las expectativas. Buscamos una pareja que me haga feliz, aunque de lo que se trata es de ser nosotros felices. Recordar que es algo que siempre hablamos desde Tu Cita Perfecta. Nos comentaba que nos gusta posicionarnos en la baldosa en la que nos encontramos, ya que es lo que conocemos. A veces nos encontramos allí cómodamente incómodos. Es donde nos encontramos seguros. Lo importante es saber hacia dónde voy. Tenemos que tener en cuenta que cuando salgamos de nuestro estado de confort, vamos a molestar a la gente de nuestro alrededor, porque les vamos a hacer sentirse inferiores. Tenemos que reflexionar sobre en qué valores nos apoyamos. En la vida, ¿tienes éxito o tienes excusas? Pero no las dos cosas. Bonita frase. Esta semana estamos promocionando en exclusividad a los asistentes a la charla gratuita de Ana Belén el taller que se celebrará el próximo 14 de abril titulado Haz tu sueño realidad, ya que para los asistentes a la charla tiene un precio especial y lo comenzaremos a promocionar a partir del domingo para los no asistentes a la charla. Una razón más para asistir a nuestras charlas, para beneficiaros de los precios especiales de los talleres que impartirán profesionales. Si quieres que el mundo de tus relaciones cambie, te espero en www.tucitaperfecta.es. Maika nos habló en la charla del resultado al acudir a la última velada en Logroño, en la que ha encontrado a alguien que le ha devuelto la sonrisa, con la que se despierta y acuesta todos los días. A la velada acudió sin expectativas, eso es lo que nos contaba, solo con ganas de conocer gente, y se encontró con la sorpresa de conocer a alguien que le está haciendo muy feliz, y ella a él, claro. Felicidades a ambos por daros esta oportunidad y por confiar en Tu Cita Perfecta. Hoy me he vuelto a enamorar de Alejandro Fernández y Gloria Estefan. En el jardín de mis amores, donde sembré tantas noches de locura, tantas caricias colmadas de ternura, que marchitaron dejando sin sabores. En el jardín de mis amores he cultivado romances y pasiones que con el tiempo se han vuelto desengaños, que van tiñendo de gris mis ilusiones. Hasta que llegaste tú, trayendo nuevas pasiones a mi vida, con la mirada

Hoy entrevistamos a Alejandro de Creaciones Fotográficas, Alejandro Guillán, que trabaja junto a su esposa Susana en este proyecto. Llevan trabajando en Estella desde hace un año, aunque vienen de Vigo. Al comienzo fue un interés por diferentes venas artísticas lo que les llevó a la fotografía, en principio en plan amateur, porque ahora se dedican de forma profesional. Alejandro se ha dedicado al teatro, a escribir y ha colaborado en programas de radio. Y Susana es pintora y escultora. Personas inquietas y ambos con una afición más que amateur hacia la fotografía, decidieron un día que iba a ser su vida profesional. Se dieron cuenta que en su grupo de teatro tomaban instantáneas especiales y sus conocidos comenzaban a encargarles trabajos. Se dieron cuenta que a la gente les gustaba lo que hacían y con el boca a boca iban realizando books de gente que conocían. Llegaron a Navarra por trabajo y decidieron que algo que les entusiasmaba como la fotografía se convirtiese en su modo de vida. Enfocando su fotografía al modo en que se siente y entiende la vida de la gente de aquí, realizaron hace un año una exposición de su fotografía en Estella, en un local de una amiga suya. Y esto les ayudó a trabajar más al presentar su trabajo. Realizan books profesionales, sesiones de fotografía con equipos de maquillaje, modelos, etc. Bodas, comuniones y colaboran con Diario de Navarra. Os pongo una de las canciones preferidas de Alejandro, All is Full of Love, de Borg. Y pasamos a hablar con él. Should we give in? Buenas noches, Alejandro. Hola. Muy bien, gracias por concedernos esta entrevista. Acabo de leer vuestro currículum y bueno, pues pasamos a hacer la entrevista, si te parece. Bien. Muy bien, he hablado sobre qué os hizo introduciros en la fotografía, que fue una afición común de Susana y tuya. ¿Puedes comentarnos algo más? Pues sí, pues comenzamos pues de una manera autodidacta, porque bueno, la vena artística la llevamos dentro. Y a raíz de bueno de ese interés común, pues empezamos a desarrollar nuestro trabajo pues en varias facetas. Primero a nivel personal, pues con amigos, luego pues en lo que nos gustaba cada uno, pues el teatro, la pintura, la escultura, hacer fotos, y poco a poco a la gente le fue gustando el trabajo que hacíamos, nos fue llamando pues para hacer pues trabajos en obras de teatro, para carteles, para books personales, y a partir de ahí pues bueno, pues hemos ido creciendo como fotógrafos, como personas y en este mundo que es bastante difícil. Muy bien, muy bonito. Vinisteis a Navarra por tema laboral. ¿Qué tal os han acogido los navarros? Muy bien. Nos vinimos porque bueno, o sea, es bastante complicado vivir solo de esto, entonces hemos tenido que en su momento, pues en el 2008 surgió la posibilidad pues de buscar trabajo aquí, de tener trabajo, y nos decidimos de una manera seria ya pues a intentar vivir de lo que nos gusta también, que es la fotografía. Y la verdad es que estamos súper contentos con la gente, con el paisaje, con todo lo que nos rodea aquí, la verdad. Muy bien, perfecto. Como navarra, pues estoy encantada, claro, que digas eso. No, la verdad es que la gente suele decir que cuando viene a Navarra, no sé, igual algunos ya dicen que ya es difícil que se quieran ir a su tierra, ¿no? Bueno, yo comparto contigo que, por ejemplo, mi madre es de Madrid, ¿no? Y al principio pues le costó mucho adaptarse, pues también, la verdad es que el carácter navarro pues es muy suyo, ¿no? Sí. Y sí que le costó adaptarse, pero luego con el tiempo ella se da cuenta pues que no sé, que en general somos personas nobles y tal, ¿no? Sí. El sábado también conocí a unos andaluces, ¿no? Y me comentaba uno de ellos que era gaditano, ¿no? Dice, mira, yo la verdad que estoy buscando chica en Cádiz, ¿no? Pero la verdad es que si empezaría a salir con una chica navarra, no me importaría nada quedarme aquí. Y no sé, me hizo mucha gracia la anécdota. Muy bien. ¿Qué diferencia hay entre los reportajes o la visión sobre ellos que os han solicitado en otros lugares? Bueno, es que lo que son los reportajes en cada sitio son diferentes, bueno, por lo que acabamos de hablar, ¿no? No es lo mismo pues la sociedad, bueno, la gente navarra o la gente de donde somos nosotros, por ejemplo, de Vigo, que es una ciudad de costa, en Galicia, donde la gente pues tiene otro tipo de personalidad. Entonces, la visión de los reportajes es completamente diferente. Tienes que adaptar tu manera de entender la fotografía al sitio en el que estás, a las personas, a los gustos, a cómo ven la vida, a cuáles son las cosas que hacen a diario, porque si no, o sea, si solo pretendes hacer una foto, pues hay a lo mejor a gente pues que le puede molestar, hay a gente que le puede gustar o no. Entonces tienes que primero saber dónde estás y qué tipo de, o sea, cuáles son los gustos de la gente en cada sitio. Muy bien. Supongo que vuestro producto estrella son los reportajes de boda. Y desde Tu Cita Perfecta ya estamos preparando nuestro vestuario para asistir a las bodas que esperamos que vuestro estudio pueda cubrir. ¿Qué es lo que más os piden los novios? ¿Qué tipo de reportajes os piden? Bueno, todo va en función del presupuesto que se quieran gastar y lo que desean hacer. Hay parejas que solo buscan ir a hacer fotos, otras foto y vídeo, que eso pues lo que hacemos es recurrir a otras personas que colaboran con nosotros para hacer ese tipo de servicio, porque nosotros pensamos que si nosotros nos dedicamos a la fotografía y lo hacemos bien, entonces dedicarnos a algo que hacemos bien, y entonces contar con gente que a lo mejor se dedica al vídeo y que lo haga bien, y es lo que hacemos. Y además, bueno, pues lo que te decía, ¿no? Que hay gente pues que solo eso, que solo busca las fotos de la ceremonia, las fotos del convite, el foto y vídeo, también a lo mejor cubrir todo. Y últimamente también lo que se suelen preguntar mucho es por el fotocall. que bueno, pues lo que sobre todo buscar un fondo bonito en el sitio donde se va a hacer el banquete o llevar un fondo tú, y entonces para que para los invitados, sobre todo para hacer fotos a lo mejor más divertidas, y que porque a veces en los banquetes, claro, a lo mejor la foto puede ser bonita, pero a lo mejor, claro, si estás con la comida, con la copa, con no sé qué, como que desvirtúa un poco pues la foto que tú quieres transmitir o los invitados, ¿no? Entonces el fotocall pues hace pues que antes de que sea el banquete, pues salen allí pues en unas poses pues divertidas, incluso con alguna pizarrita que ponga algo para dedicarse al novio, y luego ya dentro del banquete pues las fotos a lo mejor pues las típicas de la entrada de los novios, de a lo mejor de pues de la mesa presidencial, que si el corte de la tarta y esas cosas. Ya, sí, a mí hace poco me invitaron a una fiesta privada de una discoteca que han abierto hace poco en Pamplona. Bueno, aprovecho para darles publicidad, que se llama Ozone, que conozco bastante a las relaciones públicas, a Tito. Entonces, bueno, me invitaron a la fiesta y, bueno, las chicas teníamos que ir de medio etiqueta, y de vestido de cóctel, ¿no? Y los chicos de medio etiqueta, ¿no? Y entonces nos hacían eso, un fotocall, y me hizo gracia porque eso, pues con unas personas, pues no sé, pues modelos y tal, ¿no? Pues te hacían la foto, ¿no? Me hace gracia porque nunca me habían hecho una y me hizo gracia sin más. Muy bien. A ver, ¿nos puedes contar alguna anécdota curiosa de alguna boda? Pues que seguro que tendrás un montón. Sí, pero bueno, hubo un par de ellas. A ver, hay de todo, ¿no? Pero así las más... Si no las más simpáticas, las más curiosas. Pues por ejemplo, una chica pues que llevaba pues varios días, que estaba comiendo poco por los nervios, bastante delgadita la pobre. No me extraña. Y justo el día de la boda, pues un frío un frío de espanto. O sea, no es que hubiera mal tiempo, pero hacía frío. Entonces miras a la chica, pues claro, estaba en la ciudadela, dentro de la ceremonia, pues la pobre pasando un frío porque iba en manga corta y tal. Y cuando salimos a hacer el reportaje, pues imagínate, la sonrisa perfecta del frío que tenía, pero lo que era tuvo que cubrirse en la parte de arriba con una chaquetilla que iba a juego con el vestido que llevaba, porque tenía la piel de gallina, ¿no? Gallina. Ahora sí, sonrisa perfecta. Ya, sí, hombre, a ver, el hacer de actriz, como digo yo, o sea, eso es, impresionante, ¿no? Sí. Y eso de, es una tontería, ¿no? Pero se me acaba de ocurrir ahora mismo. Y eso de, ¿hay alguna novia fea? Porque siempre se dice, ¿no? Lo que pasa es que, claro, es increíble, o sea, el maquillaje, el tal, el cual que te ponen, ¿no? O sea, que ese día todas las chicas tienen que ir perfectas. Yo voy a decir tenemos, que yo nunca me he casado, pero, ¿no? Es gracioso. A todas las novias les gusta estar radiante, les gusta estar guapas, y se ocupan y se preocupan de estar guapas ese día. A ver, que a lo mejor pueda haber alguna chica que sea más o menos guapa. Hombre, eso depende de cada... Yo creo que ese día, con esa sonrisa y ese día tan perfecto y tal, yo creo que todos están guapos, aunque no sean tan agraciados, sí, con esa ilusión, porque, a ver, es que una persona que se case sin ilusión, ¿no? O sea, mal. Sí, digo no, ya, yo. Y aparte que se nota cuando haces las fotos, lo transmiten ¿no? Y eso carga de belleza a la persona. Eso aunque no sea fantástica, pues o sea, yo creo que ese día, lo que dices tú, yo creo que están todas guapas. Hombre, es que además yo creo que el interior saca la belleza desde el exterior, ¿no? hay personas, ¿no?, que dices, qué bonita es esa persona pues por dentro, ¿no? Pero es que esa persona que es bonita por dentro no suele ser muy fea por fuera, porque transmite por lo menos la mirada, una mirada limpia, ¿no? Por lo menos, ¿no? Sí. Eso es. Y para además vosotros, siendo fotógrafos, os fijaréis muchísimo en las miradas, ¿no?, de las personas. Mucho. Eso es lo que más transmite. Yo siempre digo que a mí me encanta cuando unos ojos me hablan, ¿no? Es una de mis frases, ¿no? Sí. Y yo creo que en el tema de fotografía se tiene que notar muchísimo, ¿no? Sí, muchísimo. Es una cosa, o sea, es en esos momentos cuando te das cuenta, o sea, quizá en esos momentos es cuando más transmite la persona quién es, cómo es, lo que siente, todo. Es súper bonito. Sí, ¿verdad? Eso, yo supongo. Muy bien. Para vosotros, ¿cuál es el momento más importante, el que más os gusta captar en una boda? Pues mira, vamos a ver, lo que son en ese tipo de reportajes sociales y tal, pues quizá lo que con lo que menos a lo mejor disfrutas es con las fotos que se tienen que hacer, que son las que se suelen hacer. A nosotros nos gusta sobre todo captar un poco, empalmándolo con lo que comentábamos hace un momentito, pues captar ese gesto, esa mirada de complicidad entre los dos, a lo mejor en la ceremonia, esas fotos que parecen incluso un poco robadas de cuando llegan a lo mejor a la ceremonia y están esperando a los invitados y los van saludando, incluso después, esa complicidad pues con los suegros, con los padres, con los hermanos, y de repente pues descubres pues ese cariño que hay entre la familia, con los amigos, o sea, que ves que sí, sobre todo el poder captar esos momentos que dices tú, qué bonito es lo que están haciendo y sobre todo cómo lo están disfrutando, sobre todo después de la ceremonia. Sí, porque además vosotros que sois el ojo que todo lo ve, ¿no? También veréis lo contrario, ¿no? Se puede transformar ese momento mágico, ¿no?, en todo lo contrario cuando se ve que hay malos rollos en la familia, ¿no? Se supone que eso entraría dentro de las malas anécdotas o anécdotas que habréis tenido seguramente, ¿no? A lo mejor no tanto malas anécdotas como sí que mira situaciones que sí. Yo que sé, que pues que a lo mejor ha habido que dos personas pues yo que sé, pues se han molestado con algo, sí. Y tal, entonces como sí. Que desvirtúa un poco ese día, pero vamos. Además los preparativos de la boda ponen a la gente muy nerviosa, con lo cual ese día o no sé, o te relajas o ese día sigues en tensión, ¿eh? Sí. Supongo. Aunque es un poco complicado, porque sobre todo por los novios, porque están pendientes de lo suyo y de todos los demás. Claro. Entonces es complicado. La verdad es que sí. Supongo que un reportaje tiene bastante preparativo. ¿Cuál es el proceso? Bueno, en nuestro caso lo que nosotros hacemos cuando alguien se pone en contacto con nosotros para hacer un reportaje, sea de lo que sea, pues por ejemplo, pues en este caso pues de boda, ¿no? Pues nosotros lo que hacemos siempre es, en un primer momento, es dirigirlos a nuestro trabajo, que primero la gente vea lo que nosotros hacemos. Uh-huh. Y si ven que les gusta lo que nosotros hacemos, entonces sí que profundizamos en lo que sería la parte más, o sea, menos bonita de lo que es el proceso de la boda, que es sencillamente concretar qué es lo que se quiere hacer, el tipo de reportaje, pues lo que hagamos, pues si es solo de... Si es solo de la ceremonia, si es de la ceremonia con el banquete, si es ceremonia con el banquete, con las fotos y el vídeo, todo. Luego ver cuándo se va a hacer, dónde se va a hacer el reportaje, qué nos recomiendan. Esa es la parte más fría. Una vez que se ha acordado todo eso, pues eso se plasma pues en un contrato tipo. Uh-huh. Y una vez hecho el contrato tipo y concretado todo lo que se va a hacer en la ceremonia, pues nosotros lo que hacemos es volvemos a hablar con los novios cuando se va acercando la fecha de la boda, y lo que hacemos son como un trabajo previo, hacemos unas fotografías sencillas pues un poco pues para ver cómo quieren ellos colocarse, incluso en los lugares en los que ellos quieren hacer el reportaje, para hacer, porque claro, no es lo mismo llegar allí sin saber lo que te vas a encontrar a que de alguna manera los contrayentes pues te conozcan un poco, sepan cómo eres, de alguna manera de alguna manera ganas en confianza con ellos, entonces ya están de otra manera predispuestos el día de la boda, tienen una confianza, entonces les hace estar un poquito más relajado, y sobre todo una cosa muy importante es unos días antes comprobar el tiempo que va a hacer. Si eso es importantísimo, ¿no? Claro, si va a llover, si está nublado, si va a hacer sol, es importante. Ya, yo pensaba cuando has dicho que era el tema pues más frío, más tal, yo pensaba que ibas a hablar del presupuesto. Sí, bueno, pero claro, como eso se habla todo, sí, es una broma. Cuando, es decir, podemos tener una tarifa, pero a veces, bueno, pues depende lo que ellos quieran, o sea, pues se puede flexibilizar más o menos, pero es un poco eso, que a veces, o sea, hay ciertas cosas que son frías en el sentido de que hay un esquema pues de trabajo, sí, que cuesta estructurarlas, ¿no? Un poco. ¿Cómo? Que cuesta estructurarlas, supongo. Sí, a veces sí, porque a veces, o sea, a veces tienes que ser un poco más flexible, porque las cosas tampoco están como para ser demasiado tajante en muchas cosas, o sea, no. Uh-huh, vale. ¿Os ha pedido alguien algún tipo de reportaje al que os hayáis tenido que negar? en principio tenemos la suerte de que no. Todo lo que hemos hecho, pues lo hemos hecho porque hemos querido y porque nos ha gustado. ¿Y a qué tipo de reportajes negaríais? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? Hombre, yo me imagino que, a ver, esto sí que lo tenemos hablado Susana y yo muchas veces, y quizá los de índole sexual. Claro, pues, lógicamente. Quizá esos. Los ya los otros, si no tienen nada que ver con eso, pues no. Bueno, digo no lógicamente, tienen... pero bueno, también habrá fotógrafos que se dediquen a eso, ¿no? Pero sí, bueno, sí. Como os conozco un poco, pues pienso que, vamos... Hombre, de todo, sí, o sea, a ver, sí. En ese tipo de trabajos, pues sí, los hay y se gana dinero, pero bueno, también tienes que tener una mentalidad diferente. Sí, un poco así. Yo ayer estuve viendo un reportaje en televisión del tema de los swingers, de los intercambios de parejas y tal, ¿no? Y la verdad es que, bueno, como tampoco pago muy filosofía, no, también pensé, dije yo, pues también las personas que realizan, aparte de que ellos salgan, ¿no? Y que la gente les vea, pues la gente que le saca vídeos o que le saca tal, ¿no? Digo, no sé, bueno. Sí, cada uno puede elegir su trabajo, ¿no? O sea, claro, no, es que además es lo que estamos hablando, es de lo que hablábamos ahora, que depende de tu manera de pensar, o sea, sí. pues oye, pues... Sí, porque si va en contra de tus principios un poco, ¿no? Pues es que está claro que no vas a hacer algo que no te guste, aunque se gane dinero. Ya, y seguramente con esos temas se ganará mucho dinero, ¿eh? Sí. Pero bueno, eso ya es cuestión de eso, de ética y de valores y de, bueno, sí, de lo que sea, ¿no? Hay gente que por conseguir objetivos o tal, o bueno, hay personas que es que les encanta ese tema también, o sea, sí, que es que no, también hay gente todo, para todo. Obviamente que ese tipo de reportajes, pues oye, pues tienes que eso, tener una mentalidad abierta, una mentalidad muy abierta, que no te importe y que lo veas como eso, como trabajo. Porque, eso es. O sea, nosotros conocemos fotógrafos que sí lo hacen y lo miran como un trabajo. Eso como es. Como un trabajo más. Se andan por la mañana, van a hacer las fotos y ya está. Uh-huh, muy bien. La fotografía tiene que ver mucho con el mundo de las emociones. ¿Qué tipo de reportaje os emociona más realizar y cuál creéis que es el más agradecido? Hombre, para nosotros creemos que los más personales, los de reportaje social, quieras que no, pues siempre más o menos tienen un mismo continuo, siempre son de la misma manera, aunque haya pequeñas diferencias y puedes a lo mejor improvisar cosas, se rigen un poco, pues más o menos casi todas las parejas por lo que quieren hacer, más o menos lo mismo, de la misma forma. Entonces, para nosotros nos gustan mucho los reportajes personales como los books, que quieras que no, puedes interactuar más con la persona, ser un poco más creativo, y también los reportajes que hacemos para nosotros, con los que contamos con maquillaje, peluquería, vestuario, más o menos, que nos deja mucha más libertad de creación. Ajá, claro, muy bien. Vamos a ver, ¿cuál crees que son los pequeños grandes detalles que no se deben obviar? Mira, nosotros pensamos que lo más importante es la profesionalidad. Uh-huh, la gente tiene que verte y decir, esta persona sabe lo que está haciendo. Uh-huh, claro. Luego, además de eso, pues la empatía con las personas con las que trabajes. Ya sea una pareja de novios, sea una modelo, sea un niño, sea lo que tú seas. Uh-huh. Y sobre todo, pues pasarlo bien, disfrutar del momento y de lo que haces. Y dentro de lo posible, en cierto tipo de reportajes, pues intentar probar nuevas cosas, ser un poco creativo, ¿sabes? No ceñirte siempre a lo mismo. Sí, porque además cuando mostréis vuestro trabajo a otras personas y siempre ven lo mismo, ¿no? Pues un poco es normal, hay que ser creativo, ¿sí, no? Claro. Muy bien. ¿Cuál es el secreto más importante para sacar una buena fotografía? Hay muchas cosas, pero quizá lo más importante para nosotros es la sensibilidad que uno tenga para captar un momento con la cámara. Uh-huh. O sea, que a veces no es cuestión que tengas una cámara de lo último, ni lo último objetivo, ni nada, sino tener la capacidad de transmitir una emoción con el equipo que tú tengas, sea bueno o menos bueno. Además, hay que pensar que hoy día con todos los programas informáticos que hay para fotografía, pues puedes trabajar lo que tú creas que puede faltar a la foto, lo puedes, de alguna manera, puedes mejorarlo ayudándote con los programas de edición digital. Claro. Entonces, o sea, entre el equipo que tú tengas y lo que tú seas capaz de crear dentro de retoque fotográfico, Sin excederse, porque una cosa es el retoque fotográfico sin excederse, pues... Eso es como la cirugía estética, ¿no? Claro, que hay quien se pasa y hay quien queda muy bien, ¿no? Pero eso en todo, ¿eh? Sí. ¿Cuál es el mejor tipo de cámara? ¿Ahora los móviles tienen cámaras realmente eficaces? A ver, vamos a ver. Normalmente se habla mucho pues, de los píxeles, ¿no? De una cámara. Uh-huh. Lo importante no es los píxeles, sino la resolución de la cámara. Es decir, yo puedo tener 10 megapíxeles en la cámara, pero la cámara no tener una resolución muy buena. Uh-huh. Entonces, a día de hoy, las cámaras de los móviles, sobre todo los de última generación, sí que tienen muy buena calidad de imagen, pero siempre hay que tener en cuenta una cosa. Lo importante es, en un móvil, es que tenga tarjeta de memoria, una buena tarjeta de memoria con capacidad, y cuando tú ajustas la cámara del móvil, es que sea la mayor resolución posible, porque uh-huh. cuanto más baja esté, de peor calidad va a estar. Entonces, ¿el problema cuál es? Que si tú luego quieres pasar esa foto a papel, va a tener muy mala calidad. Uh-huh. Lo que pasa es que, claro, la calidad de un móvil nunca se va a poder igualar a una cámara digital tipo réflex, uh-huh. porque las cámaras réflex te van a dar realmente la calidad que pone. O sea, si una cámara digital, pues hoy día una cámara réflex normal, pues puede andar sobre los 10-12 megapíxeles, si tú la editas después la fotografía, sí que te va a dar eso, porque también hay que ver una cosa, y es que las cámaras digitales no es lo mismo, igual que las cámaras de los móviles, no es lo mismo lo que tú ves en la pantalla a lo que después va a salir en la foto. Ya. O sea, lo que tienen las cámaras digitales, o tanto sea de réflex como de una cámara de móvil, es que una vez las descargas, tienes que editarlas para que realmente salgan como tú las has visto en el móvil. Claro. Claro, necesitas un programa de edición que sea más o menos bueno para que después, a la hora de plasmarlas en papel, salgan como tú las has visto. Porque muchas veces, yo que sé, quitas una foto, ¡ay, qué bonita la foto! La quitas en papel y de repente te sale pues más oscura o no te sale con los colores que tú las has visto en el móvil. Uh-huh. Y es porque una cosa es como tú la veas en la pantalla, que es muy bonito, y otra cosa es como tú la edites para que salga como tiene que salir en el papel. Claro. El efecto de la luz es fundamental, ¿no? Ni soleado ni nublado, me imagino, ¿no? Sí, lo que pasa es que, a ver, la luz es importante siempre. Lo que pasa es que, claro, hay que pensar que, por ejemplo, durante el día, las mejores horas para tomar fotografías de día siempre son antes del mediodía, hasta la, como muy tarde, la una de la tarde, y luego después a media tarde, pues a partir de las 5 de la tarde, que son cuando el sol no da directamente, y entonces es un tipo de luz como más indirecta, más bonita y menos fuerte, porque cuando sacamos luz en las otras franjas, entre la 1 y las 5, es una luz muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, que normalmente suele dar muchas sombras, muchos contrastes, y por ejemplo cuando queremos, ay, pues ponte de cara al sol que te quito una foto, y de repente cuando la quitamos nos damos cuenta de que los ojos están negros, ya, por la sombra. Uh-huh. Y aparte, lo peor, bueno, es lo de los ojos rojos también, ¿no? Lo de los ojos rojos tiene que ver más con que, sí, con que cuando, si tú utilizas el flash, uh-huh. Lo que hace la luz en el ojo, sí, hace que se noten las venas, porque dentro de la retina, uh-huh. hay venas, entonces eso hace, yeah, que salgan. Por eso, cuando utilizamos el flash, cuando pones la cámara en ojos rojos, para que no salgan, lo primero que te hace son darte tres destellos para que se dilate la pupila. Y en el momento que se dilata y sale el flash de verdad, entonces no aparece el ojo rojo. Ah, qué bueno. Vale, vale. Se lo comentaré a una amiga. Porque el otro día me sacó unas fotos y me salieron los ojos rojos, o sea que... Yo no entiendo mucho de fotografía. Cuando son ese tipo de fotografías, en las opciones del menú que te da la cámara, poner la opción de los ojos rojos. Entonces, uh-huh. lo que te hace es eso, te da unos pequeños destellos antes de hacer la foto y luego el destello importante, que es el que hace que no... que sale cuando ya tienes dilatada la pupila con la luz. Ajá, muy bien, muy bien. ¿Hace falta que el reportaje de la boda sea la mayor partida del presupuesto? Pues yo creo que no. Yo creo que a veces, sí que hay cosas que se tienen que pagar. Uh-huh, claro. Pero a veces yo creo que se cobra en exceso. Uh-huh. O sea, de hecho, nosotros estamos viendo que muchas parejas lo que optan, es que les hagan las fotos con un pequeño retoque y se acabó. Porque uh-huh. ya luego ellos, pues ya se van a ocupar de hacer las copias, de hacer el álbum vía online o lo que sea. Sí. Claro, esto hace que los precios hayan bajado bastante. Aún así, nosotros pensamos que se pueden adecuar los precios bastante, sobre todo en el momento que vivimos, sin bajar la calidad y se renunciara a lo que supone un reportaje. Uh-huh. Hoy día, por ejemplo, hacer un reportaje digital, pues te puede suponer en una buena calidad y en un buen formato de álbum, pues lo típico, pues a muchas parejas pues les gusta el álbum que esté forrado en cuero, en una cajita o en una bolsa, pues a partir de pues tranquilamente 100, 120 euros. Ah, pues eso es muy económico, ¿no? Sí, pues a partir de 100, 120 euros y a lo mejor pues la impresión puede ser un poco aparte, pero que se pueden hacer vía online y no hay diferencia entre uno que puedas ir a una tienda de fotografía a uno que tú hagas. Lo que pasa sí, es que bueno, sí que ahora hay muchas más posibilidades. Ajá. Sí, sobre todo si sabes de maquetación y cosas así, pues también te puedes ahorrar dinero. Entonces, claro, si tú puedes dar ese servicio, aunque bajes un poco el precio, ganando igual, pues obviamente te adaptas sin renunciar a... Uh-huh. ¿Fotos en blanco y negro o en color? Pues de las dos. Cada uno tiene su mundo, como decimos nosotros. El mundo del blanco y negro, pues para nosotros tiene mucho que ver con el mundo de los sentimientos más íntimos. Y aparte, pues se ve, ¿no?, que el blanco y negro se asocia siempre a fotografías más cercanas, que intentan transmitir algo más, que se fuerza, tristeza, personalidad, carácter, sensibilidad. Uh-huh. Y otras son fotos muy cercanas. Y las de color pues tienen que ver mucho más con lo cotidiano, con la frescura, con la fuerza, pero en el sentido de la vida, con muchas cosas que... O sea, yo creo que cada uno tiene su espacio, cada uno de los dos. Muy bien. Cuando alguien no se queda contento con un reportaje pues de boda o de otro tipo de reportaje, ¿qué pasa? Porque después de hacerlo y todo, ¿no? Hombre, a ver, en principio tenemos la suerte de que a nosotros no nos ha pasado. Pues enhorabuena. Bien, pero nosotros también pensamos que a veces tiene que ver un poco con no haber concretado bien las cosas ni hablado bien las cosas con las personas con las que se va a hacer el reportaje, sea de lo que sea. Nosotros creemos que es muy importante que antes de hacer una foto las dos partes tengan muy claro qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que se va a hacer. Claro. Porque en el momento que tú tienes muy claro qué es lo que vas a hacer. Sí, para eso hay que establecer una buena comunicación, claro. ¿No? Y hay veces que sí. Y a veces se peca un poco de que bueno, ya el fotógrafo sabe, no. El fotógrafo también tiene que, de alguna manera, preocuparse de saber qué es lo que le gusta a la gente, qué es lo que tiene en la cabeza, porque a lo mejor pues a él se lo, pues, a un novio o a una persona que quiere hacerse un book, pues no, yo estoy, pues a lo mejor está pensando en algo que a él le gustaría hacer. Y a lo mejor eso también tiene, y a lo mejor pues eso también es importante para el fotógrafo saberlo, no solo lo que él sepa hacer. Entonces, también lo que la otra persona o la pareja le pueda transmitir y para mejorar su trabajo. Uh-huh, muy bien. ¿Cuál es el reportaje que más os ha gustado realizar y por qué? Pues mira, el año pasado hicimos un reportaje que aparte pues fue muy simpático porque queríamos hacer unas fotos con temática así un poco oriental. Entonces, bueno, uh-huh. pues teníamos contactado con una maquilladora con la que trabajamos habitualmente, que es muy buena, muy buena. Contactamos con una modelo y resulta que el día que vamos a hacer las fotos, la modelo no aparece. ¡Qué bien! Sí. Entonces, dijimos, bueno, pues, ¿qué hacemos, no? Pues, estábamos un poco así como que no vamos a hacer nada. Y resulta que, bueno, pues la maquilladora que teníamos, pues se ofreció ella a hacer el reportaje, sí. Que porque nos interesaba. Pues aparte era una persona pues que tenía experiencia de haber trabajado con modelos, sabía posar, una chica pues normal, pero con una serie de rasgos pues que eran bastante llamativos, y dijimos, bueno, pues lo vamos a hacer. Y la verdad es que estuvimos 2 días haciendo fotos en el Parque Yamaguchi, en Pamplona, uh-huh, sí. con varios kimonos traídos de Japón. Qué guay. Con, sí, y salieron las fotos. A mí como me encanta lo oriental. Sí, sí, maravillosas. Con un maquillaje sencillo, con un tipo de peluquería sencilla, y nos salió, la verdad, que fue súper agradable. Lo pasamos súper bien, nos reímos y la gente, claro, nos miraba a hacer las fotos y se quedase como un poco... alucinados, ¿no? Sí, un poco sorprendida, pero salieron súper bien. Yo, la verdad es que nos quedamos muy contentos todos de las fotos. Uh-huh. Muy bien, y por último, ¿qué opinas sobre nuestras charlas, talleres y veladas, Alejandro? Bueno, vamos a ver. Yo, personalmente, creo que vivimos en una época bastante difícil en que la sociedad se está haciendo muy impersonal. Uh-huh. No tenemos tiempo para muchas cosas y eso también incluye en muchos momentos pues las relaciones personales. Uh-huh. Y la verdad es que vosotros con las charlas, los talleres y las veladas pues rompéis esa impersonalidad y acercáis a las personas para que se conozcan y vuelvan a entrar las relaciones de tú a tú de una manera pues más cercana, distendida y íntima. Y yo creo que eso es algo muy bueno. Uh-huh. Yo creo que es algo muy, muy bueno que haya este tipo de encuentros. Pues te lo agradezco mucho tu opinión. Vamos a comentar a los oyentes que estamos preparando un taller con vosotros titulado Fotografía, momentos inolvidables, sí. En el que nos mostraréis las mejores técnicas y del que informaremos próximamente. Uh-huh. Muchas gracias, Alejandro, por tu disposición, por tu agradable entrevista. Saludos a Susana. Gracias. Y dulces sueños. Vale, muy bien. Muchas gracias a ti por todo. A ti. Venga. Muchas gracias. Hasta luego. La canción Fotografía de Gigi Finicio. Seduta sulla riva di questa mia coscienza, la malinconia fa il conto dei miei giorni, comprese le esperienze della vita mia. Somiglia ad un gabbiano con le ali aperte lungo l'orizzonte, abbraccia il cielo che è sopra di me, che affonda dentro lo scenario di un tramonto. Io che leggevo sempre ali di farfalle dentro gli occhi tuoi, nutrivo la speranza che la tua pelle fosse solamente mia. Tu invece programmavi un'avventura, un'altra storia senza me, e il tuo profumo non mi va più via dalle lenzuole, il mare aperto di un ricordo. Io senza di te, fotografia di chi va via, nello specchio dei pensieri miei, ti vedo ma non ti raggiungo mai, faccio a pezzi la mia rabbia, prendo a calci questa sabbia, se sapessi amare un'altra ti cancellerei dal tempo. No, senza di te seguo una via di periferia, il cielo sta piangendo su di noi, chissà se sta bagnando gli occhi tuoi. Io ti cerco come il fiato che si perde contro un vetro, sulla tela di un pittore che dipinge quello che non c'è. L'amore ci abbandona e il vortice del tempo non ci avvolge più, sperduti in quella sfera di un mondo capovolto che ci spinge giù. Si perde la speranza di ritrovarti ancora nella vita mia, forse eri solo una fotografia abbandonata nell'armadio dei ricordi. Io senza di te, fotografia di chi va via, il cielo sta piangendo su di noi, chissà se sta bagnando gli occhi tuoi. Io ti cerco come un fiato che si perde contro un vetro, sulla tela di un pittore che dipinge quello che non c'è.